Y espero tu confirmación, sí. Pero si no, se lo preguntamos directamente a él. Tenemos en línea a Daniel Maffei para palpitar lo que se viene, ¿no? Para Argentino y Junín y para Obras, en la primera de la serie de octavo de final que arrancará este viernes, ¿televisado o no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para ustedes, un saludo para ustedes y para los jueces. La verdad que estamos yendo todos a la manicura, al pedicuro, a la, que parece que sí, que va a ser televisado. Estamos preparando. Creo que sí, chicos, creo que sí, creo que va televisado. La verdad que los problemas que tenemos no nos hacen pensar en la televisión. Está muy bien, está muy bien. Estamos hablando con Daniel Maffei. ¿Y cuáles son los problemas que tienen? No. Los problemas de un equipo con algunas limitaciones económicas y hay que trabajar quizás un poco más de lo que parece para poder compensar, ¿no? Es decir, el tema de las limitaciones con los que tienen presupuestos más altos. Pero bueno, no hay que quejarse porque son cosas que uno ya las sabía y nadie nos engañó con eso, ¿no? No, seguro, seguro. Y a ver, ya, por lo menos en el Super 20, no es que están solos en esa situación, hay muchos equipos hay varios equipos que están pasando, digamos, la misma etapa, la etapa de ver cómo se arreglan, ver que de qué manera pueden suplir esa falta de presupuesto con ingenio, con algún extranjero que pueda darle alguna cosita más. En ese rubro, Argentino no está solo. No, sí, lo tenemos en claro y también tenemos en claro cuál es nuestro torneo, ¿no? Es decir, no tenemos que mirar a algunos equipos que sabemos con los cuales no vamos a competir y bueno, lo que pasa es que también este torneo es un poco engañoso porque se juega por algo que varios equipos no estamos pensando en lo que se juega y muchos están probando, o algunos que ya tienen jugadores garantidos, hablando de extranjeros, no los traen porque total ya saben quiénes son y son garantidos, y otros tenemos que decir, bueno, usemos esto para probarlo porque no sabemos si nos van a servir para cuando empiece la competencia por los puntos verdaderos de nuestro objetivo, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cómo está el funcionamiento del equipo? A ver, ¿en qué punto te encontrás? ¿Qué te falta? Siempre dentro de lo que venimos hablando, ¿no? Dentro de las pretensiones de Argentino, dentro de las pretensiones tuyas y dentro del plantel que pudiste conformar. Nosotros estamos bien, siempre pensando en que tenemos mucho por mejorar y que una liga larga como la nuestra nos tiene que ir dando señales de que vamos mejorando en algunos aspectos. A veces te pasa que en el juego demostrás que sí, que vas mejorando, inclusive hasta perdiendo, y a veces te pasa que como nos pasó en Comodoro, que jugamos tremendamente mal, hicimos todo mal, y vos decís, bueno, que somos un desastre. Entonces no somos ni los Lakers ni los Clippers, cuando jugamos muy bien o que nos salen las cosas bien, no hay que pensar que estamos para asustar a San Lorenzo, y cuando nos salen las cosas mal, pensar que bueno, ya nos vamos para abajo. La realidad es que ahora incorporamos a un extranjero nuevo que por ahí esperamos que nos dé un poquito más de calidad en esa posición, que no la teníamos, y bueno, estamos esperanzados también en que ir no solamente mejorando como equipo, sino el agregado de un jugador con un poquito más de calidad nos ayude en general a todos, ¿no? Santi. Bueno, aprovecho justamente, primero le confirmo que ya va televisado, ahora sí está subido en la página web del ADC el partido entre Argentino y Obras por DirecTV a las 21 horas, como me manda Fede Toral, está confirmado, así que hay que reservar la peluquería y todas las cuestiones de estética. Y segundo, preguntarle sobre este extranjero, ¿no? Ovino Aleca, que llega por Crawford. ¿El cambio específicamente se dio para esto, para generar un salto de calidad en el equipo? Porque lo que dicen los números de Aleca son mucho mejores de lo que hablaba de Crawford dentro de la cancha, ¿no? Sí, son En principio, y habiéndolo visto a Oleca un par de días, son jugadores muy distintos. Este chico también viene de una escuela, de una universidad de bastante prestigio, y eso también hace que podamos estar esperanzados, ¿no? Y siempre lo que uno tiene es esperanza de que se pueda plasmar en la cancha y ayudar al equipo en función de los antecedentes que trae. Hizo una primera experiencia no muy buena, pero en la A1 de Italia, que es obviamente una liga muy muy competitiva, y bueno, creemos por lo que estamos viendo que nos va a ayudar. Es decir, va a ser difícil que podamos nosotros, con el presupuesto que tenemos, contratar a un salvador. Entonces siempre pensamos en que alguien que nos venga a ayudar y a darnos un pequeño saltito de calidad de lo que teníamos, mejorar un poco. Y creemos que este chico lo puede hacer, así que estamos, en principio, por lo poquito que hemos visto, estamos contentos. ¿Y la asignatura pendiente claramente ganar en la ruta, Daniel? Mira, es una asignatura pendiente, pero creo que hoy por hoy lo nuestro pasa básicamente, como te dije al principio, por mejorar, por saber que, bueno, en un partido defendimos un poco mejor el pick and roll, que en un partido no nos tomaron tanto rebote de ataque, que en un partido bajamos la cantidad de pérdidas, que en un partido, bueno, entonces ir paso a paso, mejoramientos individuales, que hay jugadores que van empezando por ahí a tomar un poco mejor nivel, algunos que no estaban bien físicamente se pueden poner un poco mejor físicamente. Creo que, te reitero, esto es muy largo, y ganar en la ruta no es una asignatura pendiente para nosotros, sino que es una posibilidad que está siempre latente, como ganar de local. No, nadie te garantiza que vas a ganar los partidos de local, ni nadie te garantiza que vas a perder lo de la ruta, así que no es que vamos a jugar lo de la ruta pensando, bueno, no importa si perdemos porque total es visitante. Siempre vamos con la misma idea, y bueno, a veces se hace complicado. Yo creo que no tanto porque sea la ruta o porque sea de local, sino se hace complicado porque los otros equipos también juegan y tienen bueno, buen personal, que hace que a veces no nos alcance, ¿no? Sin embargo, siempre Argentino se las arregla para estar en playoff, y en este caso, y ya pasando a lo que se viene, ¿no?, contra Obras, ¿cómo ves la serie? Mira, indudablemente Obras es el único equipo que le ganó a San Lorenzo, entonces ya ahí tenemos que poner un palito. Y bueno, es decir, no es que le ganó a San Lorenzo porque justo ese día San Lorenzo decidió jugar con los juveniles, o porque Obras jugaba de local y le permitían poner 6 jugadores, o que la pelota era distinta, no le ganó porque jugó mejor que San Lorenzo, como siempre pasa. Entonces, bueno, eso te da una pauta del potencial que tiene. Y cómo quedó Obras, obviamente, en el posicionamiento en la zona que jugó. Nosotros entramos en un triple empate por una diferencia de un punto o de 2 puntos, y Obras clasificó segundo casi sin mayores problemas, así que creemos que vamos a jugar con un equipo que viene de hacer una pretemporada en Europa. O sea, eso te da muchos signos, pero eso no significa que no tengamos la mentalidad de ganar, ¿no? Sí. Pero te reitero, creemos que para nosotros lo más importante es qué cosas podemos ir mejorando, cómo metemos al extranjero nuevo en el equipo, cómo se adapta a lo que queremos hacer, y no tenemos, sobre todo en el Super 20, una visión de que ganar o perder es la vida o la muerte. Así que lo tomamos, ni hablar, con la absoluta seriedad, pero no estamos pensando, inclusive, de verdad, y te lo digo, no estamos pensando mucho en Obras, sino estamos pensando más en Argentino, ¿no? En algunos momentos, si esto fuera un playoff ya en la otra competencia, en la que viene después, quizás estaríamos más enfocados en Obras. Pero, viste, si vos pensás que Obras tiene un jugador que promedia más de 20 puntos durante toda la temporada pasada, es decir, bueno, no es tan fácil eso. Entonces, bueno, eso te da algunas líneas para decir, bueno, estamos jugando contra un equipo que está muy bien armado, que hizo una excelente pretemporada. Solo de pretemporada jugamos un partido amistoso con Boca en Buenos Aires, con un americano recién llegado, con uno que no pudo jugar, Obras jugó, hizo una gira por Europa, química de grupo, química del equipo, buenos partidos. Pero bueno, no estoy poniendo esto como anticipando una excusa, sino que simplemente sabiendo que nos vamos a enfrentar, que motivación no nos va a faltar para jugar contra un equipo que obviamente creo que se ha preparado para otra cosa, ¿no? Y estás viendo, estamos hablando con Daniel Maffei, el técnico argentino de Junín, porque se viene ya el primer partido de esta serie, que va a ser televisado por la pantalla de DirecTV. Argentina de Junín va a enfrentar a Obras Sanitarias el viernes en Junín, después el 5 y el 6 jugarán respectivamente, en caso de ser necesario, el tercer partido en el estadio de Obras Sanitarias. Digo, ¿y estás viendo algún otro nacional o algún otro jugador, o ya esa parte de tratar de ver qué es lo que anda dando vuelta por ahí, por si se puede llegar a mejorar un poco el equipo, no te preocupa? Mira, siempre estamos pensando en mejorar. En este momento está entrenando con nosotros Agustín Ambrosino, que es un chico que ha tenido algunas participaciones en la liga nuestra, pero después se pasó. Sí, lo conozco. ¿Sí? Bueno, está entrenando con nosotros, te soy honesto, acabamos de tener una charla recién, entrenador asistente con él, para dejarle en claro cuáles son las cosas que nosotros le podemos dar a él, y las que creemos que él nos puede dar a nosotros para todo lo que es deportivo, para que no haya engaño, no haya mentira de que te prometí, que me dijiste que iba a jugar 48 minutos y juego 4, o al revés, que podía tirar y no tiro. Bueno, todas esas cosas, particularmente soy alguien que me gusta ser absolutamente claro y no prometer cosas que uno no puede después cumplir. Entonces, y lo que le manifesté básicamente es, no me quiero comprar un problema, entonces te soy sincero con todo esto para que tome una decisión sabiendo cómo es. Después, con los dirigentes, el tema del contrato, todo eso es un tema aparte. Es un chico que realmente nos podría venir bien, nos daría una buena mano, y bueno, ahora no sé, estará en él y en su representante y en la parte de lo que él piense, de lo que hablamos de la parte deportiva. Pero bueno, no hay tampoco en el mercado cosas que sean muy tentadoras para tomar, y las que pueden ser muy tentadoras, las que puede haber, las tenemos que descartar porque el presupuesto nuestro no nos dice que no. Así que tenemos que tratar de adaptarnos a jugar con lo que tenemos y potenciar lo que tenemos para no caer como tenemos poca plata, lo que vamos a esto. No, me parece que lo de la poca plata, el presupuesto, cuando hay que jugar y cuando hay que entrenar, tiene que quedar de lado, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Daniel, nada, lo mejor para lo que viene, que tengan una buena serie con Obras. En el básquet, como bien vos dijiste antes, generalmente gana el mejor, así que no, de eso no va a quedar duda, que mejor juegue los dos en esta serie que arranca el día viernes entre Argentino de Junín y Obras Sanitarias. Se va a quedar con la serie y seguirá avanzando en el Super 20. Lo mejor para lo que viene, para vos, para Argentino de Junín. Un abrazo enorme, gracias por el tiempo y gracias por el contacto. Bueno, por favor, agradecido soy yo y como siempre a disposición. Y sí, como decís bien claro, siempre gana el que hace las cosas mejor. Esperemos que la hagamos mejor nosotros. Ojalá, ojalá para Argentina. Cuídense mucho. Muchas gracias. Abrazo enorme. Daniel Maffei, técnico de Argentina de Junín. Somos uno contra uno. El saludo para Juan Gatti.